Miércoles. El contexto inmediato. Lee Isaías 65:17. ¿Qué es el nuevo cielo y la nueva tierra a los que se refiere Isaías? ¿Es la tierra nueva que esperan los cristianos en el futuro? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. En el contexto inmediato, Isaías dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Muerte en la tierra nueva? Esta no puede ser la tierra nueva que esperamos que siga el milenio. ¿Qué es, entonces, el nuevo cielo y la nueva tierra en el versículo 17? En este pasaje, Isaías describe una nueva creación que habría sucedido a Israel después de la restauración de la cautividad babilónica si permanecían fieles a Dios y cumplían la comisión divina de ser una luz para el mundo. Desgraciadamente, no sucedió. Y por eso, esa profecía que era condicional no se cumplió. Estos cielos nuevos y tierra nueva nunca llegaron a ser una realidad. No obstante, en un sentido secundario, estos versículos apuntan hacia adelante, al cielo nuevo y la tierra nueva que serán introducidos al final del milenio. Pero, en esos tierra nueva y cielo nuevo, no nacerán niños a los redimidos, ni habrá más dolor ni muerte. De modo que tenemos que ser cuidadosos de cuán lejos deseamos estirar las imágenes. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la señora de White hace la declaración de que nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. ¿Significa esto que nunca podemos estar seguros de nuestra salvación? Primera de Juan 5, 12 y 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando estudiamos el contexto, descubrimos que ella estaba hablando acerca de si una persona puede caer de la gracia después de la conversión. Muchos cristianos de sus días creían en la doctrina de una vez salvos, siempre salvos. Elena de Guay claramente estaba en contra de esta enseñanza. En el contexto, ella dice: nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo. Hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. El contexto inmediato aclara que ella está tratando el tema de la confianza propia y las tentaciones después de la conversión. Nunca estamos seguros contra la tentación. Nunca podemos decir que no podemos caer, que somos salvados, y por lo tanto, estamos seguros contra la tentación. Pero esto no significa que en Jesús no podemos tener cada día la seguridad de la salvación.